Teresita, belleza fresca en tu corazón, vive la ilusión de tu amor apurado, despojado de falsa poesía. Cuánto amor le regalas a tu vida apurada. Entre hilados y bobinas cruzan tus besos y se teje un cielo con tu mirada. En el aire se siente el dulce encanto del amor, el trabajo y tu corazón. Tu mano estrechó en aquel mitin por primera vez, soñada vez, la mano del amor. Teresita, belleza fresca fresca.